escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. No escucharás nada igual. Siempre contigo. Mil y una emociones. Mil y una sensaciones. La radio donde encuentras todas las emociones. La magia de la radio. Bueno, tal como lo habíamos prometido y como algunos compañeros nos habían pedido música uruguaya, justa petición, este tema o estos temas se los vamos a dedicar a nuestro gran amigo Carlos Martínez, nuestro operador, que nos había solicitado música uruguaya y con justicia, ¿verdad? Porque la música uruguaya no la podemos dejar de lado, más cuando tenemos una cantera incalculable de músicos, es así. Bueno, lo que sigue, ¿no? Estamos hablando de una de las mejores bandas o de las más emblemáticas quizás de todos los tiempos a nivel nacional. Estamos hablando de una banda que sus componentes llegan del viejo Quinto, aquella legendaria banda formada por a mediados de los años 60, y lo que considero, en mi humilde opinión, la primera formación que mezcló los ritmos africanos con la música beat. Primero que Carlos Santana, lo diría, cuando Carlos Santana y sus compañeros forman la Santana Blues Band en 1966, el Quinto precisamente se forma un año antes, en 1965, con esta formación, ¿no? Esta formación que estaba compuesta en sus inicios por Rubén Rada, estaba Eduardo Uceta, Enrique Rey, Mario Chichito Cabral, el Lobito Galarte y otros. Justamente fue Mario Chichito Cabral en un viaje a Hamburgo que vio este enorme cartel luminoso que decía Totem, y él encontró allí la abreviatura perfecta para decir todos tenemos música. Se forman en 1970, como lo aclaré, los Totem, y en el año 71, con la voz de Rubén Rada, graban su primer disco Totem, y de ahí salen una cantidad de temas impresionantes, temas emblemáticos, como lo decía, pero uno de ellos, a mi entender, de los mejores de este álbum, es este. Disfrútenlo. Biafra. Quiero darle un tirón de orejas al hombre. Que piensa en la política y no responde. Están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será. Porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Por unos negros que mueran, ¿a quién le puede importar? Ese que hoy es tu amigo, mañana no será. Que confía en el lema que vos odias. amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás, mientras que Beata estaba muerta, muerta de sol y sin paz. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Beata está desierta, tus tambores ya no están. Así cantaba tu gente mientras pudieron cantar. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Neya, neya, kumaya nagata. Neya, neya, kumaya nagata. Neya, neya, kumaya nagata. ¿Cuántas verdades expresadas hace más de 30 años en esta canción interpretada magistralmente por Rubén Rada y sus Tótem? Bueno, dedicado enteramente, como lo habíamos dicho, para nuestro gran amigo y compañero de radio, Carlos Martínez. Sí, espero les haya gustado. Biafra. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea 230. Buenas tardes, gente. Inaugurando Pisador, que nos mandó Eduardo Briganti. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por todo. Estamos inaugurando la semana. Empezó el año, gente. No llegó el último ciclista porque no se corrió la vuelta. Pero acá andamos con toda la energía y con Tomás en los controles, en las perillas de Radio Aldea 230 con FM del Carmen. ¿Y sabés qué está sonando ahí abajo? ¿Sabés lo que está sonando? La Borinquen, en un tema no muy conocido, pero que a mí me gusta porque nací en Barrio Sur, que se llama Recordando a mi Barrio. Yo nací en la costa, junto a la rambla, bien en el sur. Y voy recordando al barrio que dio mi infancia y mi juventud. Quiero recordar la infancia, lejanos días tan bonitos, pelota de trapo y fútbol, frente al viejo mercadito, y la ochava de Cuarén, donde se alzaba el tablado, en aquellos carnavales de buenos tiempos pasados. Yo nací en la costa, junto a la rambla, bien en el sur, y voy recordando el barrio que vio mi infancia y mi juventud. Que recordar a ese barrio bullanguero, por eso mi hermano quiero mi pensamiento elevar, y así cerrando los ojos me imagino en un segundo disfrutando una llamada en el ido medio mundo. Yo nací en la costa, junto a la rambla, bien en el sur, y voy recordando el barrio que vio mi infancia y mi juventud. Un barrio sensacional, un barrio de gente humilde, y aunque de pobre lo tilde, es un barrio sin igual. Por eso me enorgullezco de haber nacido yo en él, en una calle angostita a la cual cantó Gardel. Yo nací en la costa junto a... ¡Arriba el barrio sur, gente, arriba! Junto al barrio que dio mi infancia y mi juventud. Y todavía hay gente en la escuela, en la entrega de las bandejas. Hoy anduve temprano por ahí. ¡Saludo a todo el mundo! ¡Vamos arriba! Como dicen, fue mejor. Pues hay recuerdos a rosa. Lindas navidades de familia y tradición. Y la parranda curimba que entonaba esta canción. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Ya se está conectando la gente y tenemos a Tomás en el manejo de las redes. Programa cargadito. Bien, pum, para arriba. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Voy a compartir con ustedes algo que por lo menos no va a permitir ventilar un poco los pensamientos negativos que tenemos siempre, y vamos a subrayar lo que es la genialidad de los uruguayos, la creatividad que tienen los uruguayos, algunos por supuesto, es mayúscula. Voy a compartir ahora un minuto y medio de algo que me fascinó, que además uno se pone a pensar cómo es posible que logren hacer esto de esta manera, ¿no? Un pueblo futbolero como el nuestro, quizás nunca imaginaron que podía existir el relato y el comentario de un partido de fútbol supuesto donde Uruguay enfrenta a un rival realmente muy poderoso, el coronavirus. Estamos en presencia de un rival poderoso, impredecible, que no sabemos bien dónde nació, cuál es su origen real. Maquillado de murciélago en un caldo asustando al mundo. Se encierran casi todos. ¡Vamos, que hay que darle al coronavirus! ...sobre calles vacías, se creen dueños, pero de la nada, aunque parezcan ser propietarios del todo. Mueren de a miles en países de primer mundo y eso nos asusta mucho más. Pero acá, en este suelo chico de un planeta inmenso, un pueblo resiste. Se cuida, se quiere, tantas veces dando la lucha en las calles, enfrentando milicos criminales, y ahora la batalla nos exige encierro y hay que hacerlo. Así es el pueblo mío. Vamos arriba una vez más. El partido más importante, el de salvar a un pueblo, se ha puesto en marcha. Es por niños y abuelos, por ricachones y cirujas. Hay un techo enorme donde entran palacios y ranchos, y la pelota de la resistencia se puso en marcha. Va por 18 de julio. Un enfermero y otro lo esperan en el hospital Maciel. No hay ciudad nueva y ciudad vieja. Somos la ciudad de ahora y estamos abrazados. En Plaza de la Independencia pasan los que pueden pasar, y el monumento Artigas te hace señal del barbijo. La Rambla cruje como si el mar se la llevara puesta. Tres cruces vacías, el puerto descansa y el río se queda quieto. Hay resistencia en Canelones, Maldonado, Colón y poblado de gente común que sigue el partido por el celular. Se les cae la conectividad. pero se vuelve a poner de pie, como este pueblo hermanado. El Palacio Salvo, impecable como siempre. La murga ensaya textos nuevos que hablarán de un triunfo, de un virus maldito que atropelló a todo un pueblo, pero no pudo con el paisito. Y ahí pasa el recolector de residuos, que es de Nacional, y el que maneja el camión es de Peñarol, pero los dos sienten lo mismo. La cajera del súper, hija de padres que resistieron en tiempos bravos, y el de marketing que prefiere el libre mercado. Pero acá coinciden, un país entero dejando atrás tantas grietas salvajes. Teníamos que llegar hasta acá, hasta piropearnos con la muerte para entender que si estamos todos juntos lo ganamos. Para la pelota parece viejito que de riesgo, pero se la recontrabanca el gurí aquel que en la teta de la madre seas inmortal. No vas a poder, virus cruel, la corona será del pueblo campeón. Y va al centro y buscan 3,5 millones de hombres, mujeres, trans, viejos, niños, que sea. ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! Y esta historia del COVID-19 se pudrirá en su infierno. Realmente increíble, increíble la creatividad. Me gustaría saber quién es la persona que lo hizo, porque la verdad es para aplaudirlo de pie. Nos hizo por lo menos durante algunos minutos arrancar. Estás escuchando Para No Dormir La Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Atento, Washington. Tu pedido era una orden para nosotros. Y ahí va. Era en abril. ¿Sabes, hermano, lo triste que estoy? Se me echó vuelo de trinos y sangre la voz. Se me echó pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de voz. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor. Enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Es la radio que va contigo. Es thank you.

y que han traído un montón de cosas que ustedes van a ver en fotos, tanto en el grupo de la radio como en el grupo de Facebook de la escuela. Evana, vení. Contanos un poco de la génesis de todo esto. Bueno, esto surgió en realidad con la idea de poder acercar materiales didácticos, libros y juguetes didácticos a chiquilines que están como en situación de vulnerabilidad, que nada, sabemos que esta cuarentena es difícil para todos pasarla y para ellos también. Así que la idea es poder acompañarlos en las casas con algo más que les alegre un poco el día. Básicamente es como por ahí. Y tocaron unas cuantas puertas, ¿no? Sí, estuvimos convocando a las empresas, artesanos, microemprendedores que trabajan habitualmente con el público infantil y que, bueno, muchos de ellos la verdad es que están sin trabajo en este momento y a pesar de esa situación difícil que estamos viviendo todos, le metieron cariño a la idea, se pasaron trabajando, poniendo sus materiales, su tiempo, para llegar a poder aportar a esta iniciativa. Y ustedes mismas que están hoy acá en la 230, que trajeron un arsenal divino de cosas, mucho color, mucho amor, mucha creatividad, ustedes mismas, ¿a qué se dedicaban o se dedican? Bueno, nosotras somos masajistas y en realidad con esto de la cuarentena estamos sin trabajar desde el domingo 13 de marzo y creo que también a nivel personal necesitábamos como poder procesar todo lo que estaba pasando y generar algo positivo, porque era frente a esta situación o te deprimís o optás por hacer algo que en este caso ayude a otra persona, ¿no? Y así que nada, canalizamos por ahí, estamos re contentas. Es como hasta un poco egoísta, porque en realidad nosotros estamos felices con poder hacer esto, no es que solamente lo hacemos por los demás. Nosotros también estamos contentos con poder estar dando una mano. Bueno, ojalá haya mucha más de esa felicidad egoísta que implica ayudar a los que más precisan, ¿verdad? En este caso, a los gurises, que en su casa se diviertan un poco, que hagan un poco de arte, que puedan leer, bueno, y que puedan vivenciar lo que era el canje en nuestra época de los libros, así que los papás y mamás seguramente les van a contar. Bueno, decirte que después que se levante todo esto, lo de esto de la cuarentena, hay muchas maestras que van a ser clientas de ustedes seguramente. Bueno, son bienvenidas. La verdad que queremos agradecerle a la escuela, acá en las 230 de Puntas de Mangas, que nos abrieron las puertas con todo el cariño. Se nota que hacen un trabajo como muy desde el corazón, más allá de la profesión y de lo que están haciendo. Creo que está, que trabajar en educación no te queda otra, ¿no? O lo haces desde ese lugar o es muy difícil. Y evidentemente, por la forma también como la gente está recepcionando la propuesta, se nota que son familias cercanas a la escuela y que todo lo que se hace desde acá se hace con cariño. Así que nada, gracias, porque eso somos todos también, si no. Bueno, enormes gracias para ustedes, en nombre de la comunidad, de la aldea educativa 230. Todavía estamos maravillados con lo que han traído. Que implica mucho de ustedes, mucho de la gente que apoyó. Sería imposible describir todo esto. Por suerte están las fotos que van a estar publicadas en las redes de la escuela, en las redes de la UTU y también en las redes de la radio. Así que muchísimas gracias, gente. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Buen día, Ángela, para la radio de la escuela. Buen día. Que sale todos los días a las 2 de la tarde. Lo escucho. ¿Lo escuchás? Sí. Muy bien, de 2 a 6. Sí, lo Radio escucho. Aldea, el programa para no dormir la siesta. ¿Qué está pasando de raro hoy en la escuela? Para que le cuentes a la gente de la audiencia. ¿Está pasando de raro? No, ¿qué está pasando de lindo? Bueno. Esta iniciativa que tuvieron de entregarle libros a los chicos, de juegos, para que no se aburran en casa, porque la verdad que están bastante aburridos, aparte de la tarea. Está muy lindo lo que están haciendo, la verdad. Es una iniciativa muy preciosa para la comunidad de la escuela. Hay gente que perdió sus trabajos ahora por... no están trabajando por el tema este de las cuarentenas. Gente que da masajes en un spa y que han involucrado muchos artesanos de juguetes, artesanos de otras cosas. Mucha gente, te das cuenta que está escrito con las propias manos algunas de las cosas, más los libros, ¿no? Una iniciativa buena, buena. La verdad que sí. Yo estoy encantada y feliz de lo que le llevo a mis niñas. Bueno. La verdad... Gracias. Muy agradecida. Gracias, Ángela, y escuchar la radio. Sí, claro que sí. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Marianela, ¿cómo andás, Marianela? Bueno, a todo ritmo seguimos en la tarde.

y yo te deseo que no se te deshagan los sueños. Guárdalos en el respiro de las futuras amapolas de los campos y en el vuelo de tu alma. Y ponlos a buen recaudo de lo que nunca te ha dejado. Tu corazón de luz y la sospecha de amarse y hacerse compasivamente solidario. Hazlo mientras abril se sigue deshaciendo entre las manos y nos van haciendo eternidad lejos del tiempo. Gracias, Javier, por estas palabras. Gracias, Gonzalo, por tu presencia entre todos nosotros. Gran abrazo. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, no dormir la por siesta, Radio Aldea 230. La canción a las 2:30 de fondo. Manda Tomás, manda nomás el audio ese que tenés ahí. ¿Tiene usted un traje de camuflaje? Sí, pero hace 2 meses. Me roble tu corazón. Casi niños lo protegen. En la granja naciste. Esa historia te ennoblece. Gracias por los saludos, Lautaro. Que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En estas puntas de manga por una noche estrellada. Te doble tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste. Manda el audio, Tomás, mandalo. Hace ya muchos años que naciste cobijada en estas puntas de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Miren, pasaron por tus aulas aroma la pispa pegrepe, goma de pan y cuaderno, prolijito, prolijito, beso, gotiza y pajo y glacé. Eso paliso guerrero, rico. Alimentaron generaciones de gurises puntamanguenses. Y saludo a Raquelita Damiano, que desde el Cerrito de la Victoria nos está escuchando. ¡Arriba, Raquel! Te doble tu corazón, moñas y niños te protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Pase. Dale, Tomás, repetilo, repetilo. Saluda a Mariela. Hola, gente, ¿cómo están? A todos un abrazo enorme, virtual. Una pena, no saben lo que estoy sufriendo por todo eso. Pero bueno, hay que cuidarse y cuidar a los demás y bueno, estar en casa. Quiero especialmente este saludo dárselo a Tomás, porque la verdad que me pone muy feliz que esté ahí en los controles y atendiendo los mensajes. Y que bueno, y que se anime también a contar algún chiste o algo. Porque bueno, fuego y a discreción. De tu corazón, moñas y niños lo protegen. Dale, Tomás, mandalo, mandalo. ¿Tiene usted un traje de camuflaje? Sí, pero hace 2 meses que no lo encuentro. Saludo a todos, a Tommy, a Guille, al director, a todos. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Gracias. Esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años

mar de fondo de nuestras palabras. Viene, duele, cae en la hondura de cada soledad. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte minero. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, este monte minero. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte minero. Viene mar, viene a mar, viene mar, este monte minero. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte minero. Viene mar, viene a mar, viene mar, este monte minero. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este monte minero. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. ¡Pare, que no pare! We'll be right back. Estás escuchando Para no dormir la siesta. Por Radio Aldea, por Radio Aldea 2 para Aldea. Queridos amigos de la Radio Aldea 230, saludo a la audiencia y a la gente de la querida Escuela 230. Desde hoy, lunes 13 de abril, y por las condiciones que nos impone la cuarentena, Patricia y Gonzalo me propusieron seguir con la tarea que cumplo en la escuela como lector solidario y realizarla por este medio. Es por eso que comenzaré con un cuento para niños titulado Francisca y el corazón de las ideas, de la autora Ana Barrios, de 12 capítulos muy breves que lo iremos leyendo día a día, un prólogo y un epílogo. Hoy solo comenzaremos hablando algo de la autora y con el prólogo. Y comenzamos diciendo, Ana Barrios, reciente ganadora del premio Bartolomé Hidalgo de Literatura Infantil por Juana y la Bicicleta Encantada, presenta un nuevo libro donde narra con humor, ternura y misterio las cotidianas y extraordinarias aventuras de una niña y su gato. Francisca y Lunar, así se llama su gato, tienen una peculiar manera de comunicarse. Poco antes de una proyectada mudanza, descubrirán el secreto que oculta su vieja casa. Este secreto es el que llevará a Francisca y a la abuela Marta a ser cómplices de futuras aventuras. Y comienza con un prólogo. Y dice así, que a modo de prólogo, dice, conocí a Francisca un año atrás. Estaba yo recostada contra un viejo roble del jardín botánico, disfrutando de una espléndida tarde de primavera. Leía una preciosa novela para niños, cuando aparecieron junto a mí sus campeones rojos. Levanté la vista y me encontré un rostro muy joven que me observaba con ojos curiosos y despiertos. No tendría más de 7 años. La saludé y ella señaló mi libro. Se lo di para que lo hojeara. Mientras lo hacía, examiné los alrededores con el fin de ubicar a algún adulto y tuve que incorporarme para poder ver. Muy lejos de donde me encontraba, había un grupo de niños con quien seguramente era su maestra. Cuando me volví, Francisca se había recostado junto a mí y pasaba las páginas con atención. De vez en cuando se detenía a leer algo. Ofrecí prestarle el libro apenas yo lo terminara, pero me dijo que ya lo había leído y me clavó la mirada esperando seguramente un comentario. Y como no lo hice, comenzó a medirme con preguntas. Si hubiese sido por ella y por mí, aún estaríamos hablando, pero 2 compañeros vinieron a buscarla mandados por la maestra. Cuando se fue, intenté volver a mi cuento. No pude. Algo había dejado Francisca entre las curvas de mis ideas. Algo suave e intrigante, un misterio viejo como el mundo. La sensación de haber recibido otro de los tantos guiños de la vida. Entonces, el nombre de Francisca comenzó a dar vueltas dentro mío. Francisca, me dije, Francisca y las ideas, pero no me convencí del todo. Comencé a buscar y rebuscar en mi cartera la libretita que siempre llevo conmigo. Enredada con ella, salió un cordón azul. Sostenía el corazón que Guzmán me había regalado hacía poco. Cuando lo vi, tuve la respuesta. Francisca y el corazón de las ideas, me dije, y así surgió esta historia. Entonces, chiquilines, muchachos, todos ya saben cómo es esto de Francisca y su gato Lunar. Comenzaremos mañana martes con el nuevo capítulo que se llama La Primera Vez, con el primer capítulo, perdón. Gracias a todos. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea, por Radio Aldea 230.

alegría, divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Para no dormir la siesta, por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Y Guille, acá estamos con el hermano haciendo la transmisión. ¿Qué te parece? ¡Genial! Sí, ¿vos qué estabas haciendo? Trabajando, papá. Pero hablá para el micrófono, Nomi. Yo sé que estás trabajando. ¿Qué significa trabajar? Trabajar. Ayer que hicimos, que tenías las manos, según vos, mugrientas y para mí no estaban mugrientas. Plantando. Ah, estuvimos... Primero, ¿qué hicimos? Buscamos recipientes, macetas grandes... adecuadas. Las que tenían mucho agujerito le pusimos algún cartón abajo para que el agua pudiera filtrar también, pero no se escapara toda la tierra. Después, ¿qué hicimos? ¿Plantamos las semillas? Hable fuerte. ¡Plantamos las semillas! Muy bien, ¿y cómo fue que las plantamos? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo nos ayudamos para abrir la tierra? Plantamos lechugas, rúcula, albahaca y hoy capaz que vamos a plantar morrones y zapallos. Tomás, ¿cómo la vas llevando, Tomás? Bien. Más fuerte, negro, porque si no Eduardo dice que no se escucha. Bien. Sí, ¿y las redes cómo las vas llevando? Bien, ahora que Ale ya mandó mensaje y ya se manda otro. ¿Quiere escuchar el viejo de la vela puerca? ¿Puede ser? Dale, vamos a ponerlo, Anda queriendo saltar, Alejandra. Bueno, en un ratito te lo ponemos. Thank you.

se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra energia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Estás escuchando Para No Dormir La Siesta por Radio Aldea 230. Termina la transmisión. Chau a todos y nos vemos mañana a las 14. Chau. Chau, hasta mañana a las 14. Yo soy Morcillo López y les voy a contar mi historia. Resulta que yo andaba paseando un día por mi lindo Montevideo. Iba chupando un mate amargo y morfando unos buñuelos. Cuando en eso un par de tipos se bajan de una limusina. Me dieron cuatro patadas, me metieron una trompada y el termo se me hizo harina. Me gritaron desertor en un acento que nervioso me puso. Me mostraron una foto de un astronauta ruso. El tipo era igualito a mí y dije chao, me confundieron. Con mi mochila violeta y marché en una avioneta para Rusia muerto de miedo. Morcillo López, siga su historia. Morcillo López. Que llegamos, agarraron, me metieron en el cohete. Mientras trataba de explicarles que yo no era el tipo ese. Y pensé que si un rato soñaba con una playa de Jamaica. Ir al espacio no quería porque sabría que me iría peor que a la perra laica. Y ahí prendieron los motores, sí. Y la nave despegó, no. Yo no sabría explicarle, sí. Mi estado de frenesí, no. Sí, había un libro de instrucciones, pero estaba todo en ruso. Me tuve que arreglar con lo que la patrona en mi mochila violeta puso. Morcillo López, siga su historia. Morcillo López, que usted ya está en la gloria. Porque su hazaña, como ninguna, será el primer uruguayo en la luna. La patrona había puesto, qué ironía, un cacho de ensalada rusa. Y un vientito que entraba lo tapé con un boleto de excusa. Si faltaba combustible le echaba en el tanque una grapita. Y una palanca que no andaba la arreglé usando la grasa de una torta frita. Si venía un meteorito volando yo le tiraba una alpargata. Y para no salir flotando me até el termo entre las patas. Por la gravedad yo solo podía tomar mate con Auxana. Y por la radio radio que me hablaba en las alturas ya sonaba y casi de a la cara a cara. Morcillo López, chicas y señoras, Morcillo López, ya está en la gloria, porque esa hazaña como ninguna, será el primero uruguayo en la luna. Oh, Roberto, ¿y la canción para Morcillo? ¿Para cuándo? Pareció ver un graffiti que decía que Gardel nació en la luna, pero yo con la manija ya era como un piloto de pluna. Así que cuando lo unicé me dije, la patrona me traicionó, porque la única bandera que tenía para clavar era la de Peñarol. Morcillo no sé. Pero esto no va a ser un adiós, sino un hasta nunca, porque el cuarteto...